todo. Doctor, ya soy mayor y no soy tonto. Lo sé, que últimamente adelgazado, doctor. Que estoy más triste y más cansado, doctor. Que no me siento bien. Doctor, soy un amante de la vida. Doctor, ya sé que no tengo salida, lo sé. Que voy y mi mujer me necesita, doctor. Precisamente cuando estamos mejor, la vida dice adiós. Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre con ella y hacerla feliz. La quiero, la quiero, la quiero. Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la cruda verdad, que sigan las cosas igual callada. Y mientras me llega el momento, quisiera ser libre, quererla, quererla. La quiero, la quiero, la quiero. Que no se dé cuenta de nada, que nadie le diga la cruda verdad, que sigan las cosas igual. Con ella.